Estamos en la mesa con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar, primer tema, en realidad el tema de hoy, del día que nos trae, es una actuación que se ha hecho por un pedido de una silla de ruedas especial para un chiquito, donde ha intervenido la Defensoría tratando de solucionar el conflicto que tiene esta familia. Doctora Mónica, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Efectivamente, nosotros en general hablamos de casos que son iniciados por el defensor, es decir, que abarcan a poblaciones más grandes, pero también tenemos los pedidos individuales que dan lugar a que el defensor adopte medidas específicas para el caso. Claro, y cuando llega una queja de una persona. Exactamente. Esto es justamente uno de estos casos donde el papá de un niño con un síndrome de Duchenne, que es una enfermedad progresiva, que está caracterizada por un importante retraso motor, debilidad severa generalizada y atrofia muscular, requería una silla de ruedas específica que le habían indicado en el hospital Garrahan. Si bien el tema no pertenece al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque es un tema de la ciudad de Trelew, la provincia de Chubut, llegó el pedido a nosotros porque la obra social no le proveía esa silla. Bueno, se fue haciendo el seguimiento, porque muchas veces las respuestas que nosotros buscamos las vamos generando a través de nuestra intervención en forma directa. Entonces, bueno, que sí, que no, que hoy para mañana. Finalmente, aparentemente esa silla no podía ser provista por los proveedores habituales de la obra social, entonces se consultó, recién ahí se movilizó todo de manera de consultar nuevamente a ver cuál era la silla, si había otro modelo que podía servir para el niño. Y bueno, finalmente sí, se llegó a un acuerdo entre todos que había un modelo de silla que era el adecuado. Bueno, a partir de ahí nosotros continuamos haciendo el seguimiento de manera que pudiéramos ver si se concretaba la entrega. Esto fue en octubre de 2014. Seguía todo igual, el padre no tenía ninguna novedad, y entonces el defensor decidió cortar esta cadena de ineficiencias, de manera que el chiquito pudiera tener esta silla, y ha hecho una exhortación a la Asociación de Obras Sociales de Trelew, que es la entidad encargada, para que definitivamente la provea, de algún modo poder terminar con este derrotero que hace que el eslabón más débil de la cadena tenga que estar permanentemente sufriendo las consecuencias de esa debilidad, de esa asimetría que tiene con el quien debe proveerle, porque acá hay leyes específicas, hay normas específicas que establecen. Es un desgaste, ¿no? Todo lo que tiene que hacer ese padre o esos padres para poder conseguir esto, y además cuando es un trámite que se necesita solamente una autorización de última. Exactamente. Si me dijeron, la tienen que fabricar todavía, pero decir, ya está hecha. Ya está hecha. Bueno, había un pequeño problema, que el primer modelo aparentemente no estaba no se podía conseguir, pero después se llegó a otro modelo que sí, y a pesar de eso, el asunto estaba demorado. Bueno, esperamos que con esta medida se cumpla la provisión y terminemos con este caso. Pero es de alguna manera una muestra para determinar que también el defensor interviene a lo mejor en cosas que parecen pequeñas, pero que muchas veces son la punta de un iceberg, como hemos dicho muchas veces. Sí. Bueno, por supuesto que siempre se invita a todo el que tenga que hacer alguna consulta, llamar a la gente del área, decir, acá tenemos atención, cualquier tipo de consulta o trámite que se quieran hacer, se pueden comunicar con la Defensoría del Pueblo y plantear casos como este. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.